haciendo palmas y la mano bien arriba haciendo palmas y va, da y pase. Seguimos con las palmas arriba, con la base musical en vivo.